Diario del futuro. Oh no, otra vez la columna de Furfaro, no. Ese podría ser el título de hoy. ¿No? Me voy, me... No, el título, estoy tirando solamente. Siempre empezás con mala onda. No seas susceptible, vení, dame una cosa. ¿Te está pasando algo? ¿Hay algo que me quieras contar? Por venir. Hacemos un bloque... De terapia. Podríamos. De Luisa Delfino. No, Luisa Delfino no. ¿No? No. ¿Qué querés? No sé. Ah, pero encima no sabes lo que querés. No. Sos terrible, ¿eh? Bueno, a ver. Presupuesto, la ley de leyes, como se la conoce, porque finalmente todo depende de la distribución del dinero, de cómo van a ser los números macroeconómicos para adelante. Y bueno, hoy se presenta en el Congreso con algunos números que... ¿Cómo decirlo suavemente? A ver, decilo vos. Hacete cargo vos. ¿Qué? ¿De qué? Vos sos el especialista. Especialista es otra cosa. A ver, un presupuesto nunca es más que una aproximación voluntariosa a la realidad, ¿no? Estaban muy optimistas cuando lo escribieron. ¿Desde cuándo el optimismo es una... Lo cerraron tomándose un whisky con coca. Eso vos tenés tus fuentes en el Ministerio de Economía y yo ya no... Bueno, a ver, vamos a tocar algunos de los números. Empieza con vamos por lo importante. Sí. Presupuesto para Diario del Futuro. Para Diario del ¿Cuánto Futuro. ¿Cuánto más tenemos el año que 25 viene? 25 millones de pesos. ¡Vamos! Concentrados son 19 para mí y el resto se distribuye en el resto del equipo. Ah, vos también te despertaste optimista. ¿Qué? Vos también te despertaste optimista. Los funcionarios del Ministerio de Economía no fueron los únicos. Bueno, crecimiento del Producto Bruto Interno para 2013, 5,1%. Por encima de cualquier previsión, obviamente este es el oficial, es lo que esperan para diciembre. Fiesta en la City, cupones para arriba, porque esto confirma finalmente que... Se gatilla el cupón PBI, que es el cupón que está atado al producto. Se pagan esto, que será más o menos 3.500 millones de dólares, que tiene que desembolsar el Estado Nacional en diciembre de 2014. Pero también el crecimiento es todavía más alto en 2014, un 6,2%. También se gatillaría entonces el crecimiento de ese año. Se afianzaría en la visión del gobierno nacional el crecimiento, la recuperación de 2013, veníamos un 2012 más bien flojo. Entonces en eso el crecimiento general se ubica en ese terreno. ¿Cómo se motoriza esto? El crecimiento real del consumo sería del 5,7%, seguiría siendo el factor más importante en el aporte al producto. Después exportaciones e importaciones crecerían... 9,2% las exportaciones y 8,6% las importaciones, con lo cual también esto significaría un cambio en caso de que fuera la realidad, de que se plasmara finalmente en diciembre de enero estuviéramos analizando esto, ya que vienen creciendo más las importaciones, obviamente, quizás sería un efecto de la política de control de importaciones por diferentes caminos. Pues la inversión, un crecimiento real del 8,5% y la balanza comercial tendría un saldo positivo de 10.124 millones en línea con los 10.556 de 2013. Después, un tema importante que es también algo que venía de forma bastante preocupante, que es el resultado financiero, que son las cuentas del Estado, ingresos, gastos, después también del pago de deuda, que es finalmente el número más importante a tener en cuenta. Para 2013, para 2012 terminó en 55.564 millones de dólares en rojo las cuentas del Estado. En 2013 la cuenta que se hace la proyección, que es el propio gobierno en el presupuesto 2014, es de 44.613 millones, el 1,69% del PBI. Pero para 2014 cambia a un escenario de superávit, cambiaría a un escenario de superávit, con 869 millones de pesos en positivo, 0,03% del Producto Bruto Interno. Hay que tener algo en cuenta esto, de cómo se termina quizás evaluando, de cómo se termina plasmando, porque en 2013, el presupuesto 2013, que entró en el Congreso en septiembre del año pasado, sí. 2012, se hablaba de un resultado financiero positivo en 587 millones sí. de dólares. Que obviamente depende mucho de esto, como decíamos, es una proyección, es un análisis de cómo puede llegar a ir la cosa, después estás atado a las vueltas de la realidad, pero pasar de 587 millones positivo a 44 mil millones negativo es una diferencia importante. Como mínimo. De 44 mil 586 millones, digamos. Para básicamente, básicamente. Con lo cual, este resultado positivo de 859 millones en lo financiero hay que tomarlo con pinzas. Sobre todo teniendo en cuenta lo que es el pago de deuda, ya lo vamos a tomar. ¿Cómo se llega a estos 869 millones? Son la recaudación, pasaría de nuevo el techo, el techo de 1 billón, 1.000 millones de pesos. Y de esa forma se tomarían recursos corrientes y de capital por 860 mil millones de pesos, que subirían 27,3%, y los gastos ascenderían 19,2%, a 859 mil millones. Con lo cual, el teniendo un crecimiento de recursos del 27,3% y un crecimiento de los gastos de 19,2%, ahí se da una explicación de cómo se pretende llegar a este resultado financiero. Los gastos crecen menos. Sí. Es una desaceleración del gasto. No llega a ser lo que se conoce como un ajuste en el sentido es un ajuste. Estricto de la palabra. Es un ajuste, pero es, claro, es un ajuste no en la evaluación negativa ideológica del ajuste, sino que sí, es un ajuste porque está creciendo menos el gasto que el recurso que te entra. Sí. Es que ajuste no siempre es mala palabra. Eso es no, pero digamos, ajuste acá se lo entiende como, no, claro, como, eso un, es, como si se le sacara. Acá lo que se hace es acercársele un poco menos, digamos. Desacelerar. Bueno, estabas acostumbrado a que todos los años te diéramos 15 más, este año te vamos a dar 8 más o 10 más. Pero todo el gasto estaba creciendo un ritmo más alto todos los años. Pero bueno, también si hubiesen anunciado más gasto, hubiesen dicho la maquinita y la inflación. Claro. Hay que ver después cómo termina, obviamente. Va a cambiar esto. Después, dólar. Dólar promedio para 2013, lo que da el presupuesto este sería un 5.45 promedio, ya está en 5.70 y pico, que ese es un 7% por encima de los 5 pesos con 10 que proyectaba el presupuesto 2013. Y para 2014 se proyecta un precio que lo estoy buscando y 6, no lo estoy 33. Encontrando. 6,33. Ahí está, 6,33, que sería, o sea, al ritmo que está creciendo ahora, no podría seguir creciendo. No. Tendría que pasar a un menos de 1% por mes, que es un tipo de variación que no toma desde marzo de 2012, con lo cual, cuidado. Es probablemente esté más alto, como sí. pasó también con el presupuesto de este año. Después, otro punto interesante, los subsidios a la energía. En los primeros 7 meses de 2013 ya van 45.289 millones y en el presupuesto 2014 piensan 66.619 millones en total para el año, con lo cual si se anualiza linealmente van a caer los dos, pero hay que tener en cuenta también que los subsidios de energía después se puede cambiar por DNU, botón de tasa. Probablemente lo que se viene hablando últimamente en La Rosada es que va a haber probablemente recorte a los subsidios claro. de energía. Pero probablemente sea un poco mayor que 66 mil sí. millones, que es lo que está previsto en este presupuesto. Después también el pago de intereses de deuda, con un aumento fuerte, que es el ítem con el aumento más abultado en lo que es gasto, con un 73,8% interanual, que se ubicaría en 77.247 millones de pesos, y se prevé la utilización de un total de 9.855 millones de dólares de reservas, que es casi el 30% de las reservas actuales, porque agarremos que hoy las reservas cayeron bastante, porque hubo el pago del Bonar 7, con lo cual cayeron 1.300 millones de dólares más o menos, y están en 35.000 millones, con lo cual es una cifra ya importante de utilización de las reservas, pero se ratifica la política de pago de deuda con recursos propios. Y después, otro punto también para tener en cuenta es el del aumento de la inflación. Tomando esto, sigue siendo tomado con el índice de precios al consumidor actual, porque el nacional que se va a presentar en los próximos meses y que se va a empezar a trabajar, tendría los primeros datos oficiales en 2015 recién. O sea, quizás podríamos verlos en septiembre del año que viene, una proyección con este índice. Pero con el índice de precios al consumidor sería 10,4% el promedio para 2014, 10,3% el promedio para 2013. Título a título personal, obviamente yo no creo en este número. Y también teniendo en cuenta después datos, ahora citaré fuentes de muchos de estos datos que estoy dando. Cite. Más allá del texto sí mismo, porque por precios implícitos del Producto Bruto Interno, para 2000, la desinflación para 2013-2014 sería 16%, 15,8%, o sea, diferente a lo que da el índice de precios al consumidor. Y como decía, obviamente más allá del texto, de la explicación que dio el propio ministerio, hubo una presentación en el Congreso de Lorenzino, de Kicillof, estuvieron como 5 horas y media, pobres aquellos los que trabajan cubriendo el Congreso, pobres aquellos asesores. Decía que estaba todo como muy muy somnoliento el ambiente. A mí me tocó el año pasado. Todo bien con el presupuesto y lo que sea. Sí. Es un embole. Si hay un tema que me aburre y que me rompe las pelotas, es el presupuesto. O sea, yo entiendo que es necesario administrativamente para funcionar las cosas. Pero no me rompe la bola. Bárbaro, a mí no me interesa. A mí que funcionen las cosas. No me digas cómo funcionan. No te voy a leer el manual de instrucciones del reproductor de DVD cuando no me lo compro. Yo quiero enchufarlo, meter el DVD y mirar la película. Yo el año pasado fui en la presentación. Fue tan aburrido que te juro que yo se me cerraron los ojos. Se me cerraron los ojos literalmente. A todos nos ha pasado en algún acto oficial. Bueno, a un amigo mío le ha pasado en algún acto oficial. Bueno, personas muy interesantes para seguir, que están siguiendo con mucho más datos de los que di yo en este caso y que probablemente lo seguirán analizando. En Twitter, Ariel Cetón, que ya lo hemos citado a veces acá, @AriCetón en Twitter. Doble T. SWT exactamente, y Martín Kalos, otro economista, @MartínKalos con K, para repasar todos estos datos y si alguien tiene el interés, que no sé quién puede tener el interés de verlo realmente, pero para ver algunos detalles, tanto con los que se dicen números bastante improbables, con otros detalles que sí, es bastante probable que se vean trasladados a la realidad, pero bueno, como siempre el presupuesto en tela de juicio, con números creíbles, con números no creíbles. Acá dimos un pequeño repaso para todos mis fans. Perfecto, tus fans que pueden buscar el ejemplar firmado del presupuesto 2014 en Maipú 555 si mandan un tweet al hashtag Diario del Futuro con la frase yo quiero un presupuesto firmado por Furfaro. Mientras tanto, mientras llegan por carretas los tweets pidiendo mayores de 16 años nada más, sí, hasta que bajen la idea de imputabilidad, por lo menos sí. Vamos a escuchar a Pez. Eso yo así. No lo entendí. Bajar la idea de imputabilidad es que también, o sea. No, pero no. Un debate va atado al otro. O sea, si lo puedes meter preso, también te lo puedes. Bandera negra.